bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy. Bajo el prisma de la historia. 26 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. El 26 de marzo del año 1827 muere Ludwig van Beethoven. Para algunos historiadores, Beethoven es el último de los músicos clásicos o el primero de los modernos, pero sí todos opinan en que inaugura la era del romanticismo. Había nacido en Bonn, su padre, organista, lo inició en el arte de Bach. Conoció a Mozart en Viena, estudió composición con Haydn. Se reveló al público con Séptimo y la Primera Sinfonía, la Sordera, la Osella. En amores sufría decepciones y las dificultades materiales lo acosan, pero el genio palpita y se expande. Compuso 32 sonatas para piano, 17 cuartetos, 9 sinfonías, 6 conciertos. Terminó su vida en la más completa sordera. El 26 de marzo del año 1848 nace en La Habana Manuel Sanguilí y Garrite, crítico, historiador, orador y patriota, coronel insurrecto, participó en la Guerra de los 10 años y llegó a combatir en La Manigua junto a su hermano Julio en la expedición del Gabanic. Libró su primer combate el 20 de enero del año 1869. Su discurso pionero al acabar la guerra lo pronunció en el Círculo Liberal en La Habana el 15 de enero del año 1887, y entre sus escritos de la época se encuentran Un insurrecto en la corte, escrito en el año 1888, y La autonomía en Cuba, redactada en el año 1889. Al estallar la guerra el 24 de febrero de 1895 y preso ese mismo día su hermano, Sanguilí se dirigió el 13 de abril a los Estados Unidos para salvar a su hermano del fusilamiento. Contra la instauración de la República fue arduo luchador en contra de la enmienda Platt y del Tratado de Reciprocidad Comercial. En relación con este último, el 3 de marzo de 1903 elaboró un proyecto de ley prohibiendo la venta de tierras extranjeras y la oposición al tratado. Murió en La Habana el 23 de enero del año 1925. El 26 de marzo de 1871 ocurre la proclamación de la Comuna de París. Por primera vez en la historia y con la huida de Adolfo Luis Thiers, jefe del gobierno del pueblo, era dueño de su destino. La conquista no era casual. La clase obrera vivía mal en un régimen social de injusticias. La conquista de poder se mezcló con reveses y derrotas desde comienzos del siglo XIX, pero finalmente produjo sus frutos. La Comuna de París, primera experiencia de la dictadura del proletariado, celebró elecciones por sufragio universal y se proclamó en Marsella, Lyon, Tolosa y otras ciudades de Francia. Bajo el prisma de la historia. También un 26 de marzo, pero del año 1880, es electo Martí presidente del Comité Revolucionario Cubano de New York. Solo hace 20 días que José Martí se encuentra en el exilio neoyorquino, se percibe un espíritu de decaimiento entre los exiliados, muy pocos lo conocen, y habla en una reunión convocada en Stick Hall. Desde que toma la palabra, reina una rara fuerza persuasiva que alienta y justifica los motivos que empujan a proseguir la lucha en una guerra no dirigida por la cólera, sino por la reflexión. Levanta los ánimos, conquista voluntades y en consecuencia pasa a ser presidente del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York, rector de la nueva etapa de la guerra. El 26 de marzo de 1813, el Ayuntamiento Yumurín autoriza al maestro Francisco Mata a abrir una nueva escuela utilizando el método de silabario. También un 26 de marzo, pero del año 1813, se abre la nueva edificación donde funcionaría el gobierno de la ciudad y que venía construyéndose desde el año 1806 en la ciudad de Matanzas. En el año 1851 comenzó a reedificarse una nueva instalación que se inauguró el 4 de noviembre de 1853 y es el mismo inmueble donde se halla actualmente el asiento del Poder Popular frente al Parque de la Libertad. Bajo el prisma de la historia.